en Costa Rica. Les llaman energías limpias, energías renovables, y con ello Costa Rica busca renombre internacional. Pero varias comunidades de la zona sur se han enfrentado a la otra cara de los proyectos hidroeléctricos, lo que les ha llevado a organizarse por la defensa de sus ríos. La siembra, el negocio familiar, el agua potable que no puede faltar en los hogares, los domingos en la poza para refrescarse. Todo eso y más es lo que una comunidad defiende cuando dice no a una hidroeléctrica. El mito de la energía limpia con que Costa Rica presume ante el mundo esconde tras de sí una serie de efectos socioambientales de gran impacto que ha llevado a varios pueblos costarricenses a organizarse en contra de las represas y por la defensa de sus ríos. Mi nombre es Raquel Bolaño, soy parte del movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El problema que tenemos en la zona sur del país y en el país entero es el enjambre de proyectos hidroeléctricos que se están dando en los ríos que bajan de parques nacionales, son ríos de agua pura, y en el país hay más de 60 proyectos hidroeléctricos en trámite, 18 de ellos están ubicados en la zona sur. Entonces estamos ante un proceso de privatización del agua y las comunidades estamos siendo afectadas porque se nos está quitando el acceso al agua para actividades como la agricultura, como el turismo rural que se está empezando a desarrollar, y también sabemos que el río es fundamental para nuestra salud y para la salud de los ecosistemas. El movimiento Ríos Vivos agrupa habitantes de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotaurús, todos en la zona sur del país. Nació cuando varios de sus integrantes se dieron cuenta de que tenían en común la amenaza sobre sus ríos y la determinación para defenderlos. Las instituciones han tenido que reconocer lo que implica para una comunidad y para los ecosistemas concesionar más del 90% del caudal de un río. Ese 90% es desviado, lo llevan a un embalse y después generan la electricidad, y hay una cantidad de kilómetros de río que queda prácticamente seca. A la fecha, con varios mecanismos de presión en entes como consejos municipales y la Secretaría Técnica Ambiental, las comunidades, con el acompañamiento de Ríos Vivos, han logrado que se archiven unas 7 solicitudes de concesión de cuencas para hidroeléctricas. Carlos Marín Herrera, y represento a Ríos Vivos también. El hecho de que se hayan archivado estos proyectos, pues hay que darle mérito a la lucha de las comunidades. En alguna medida el movimiento Ríos Vivos ha contribuido a estimular, a motivar a los grupos comunales, pero los grupos comunales han sido verdaderamente quienes han dado, digámosle, su propia lucha con su propio río y va con sus recursos muy limitados todo el mundo para que esos proyectos hayan sido archivados. Entonces tenemos la esperanza de que, como han sido archivados estos que se mencionaron, también se logre archivar todos los que quedan. La mayoría de las solicitudes de concesión de los ríos son de generadores privados que venden la energía generada al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, la empresa estatal de energía. El ICE, a su vez, exporta mucha de esta electricidad. Este es un modelo que ha demostrado ser muy lucrativo para ciertas familias del país, las que obtienen la concesión. Pero para las comunidades que viven alrededor de las cuencas, la historia es muy diferente. Lo que pasa es que las empresas se están aprovechando de una situación difícil económicamente de la gente de las comunidades, porque estamos en una zona donde hay poco empleo, donde a veces las cosechas de café no son tan buenas, estamos ante una crisis económica. Y las empresas vienen a ofrecer precisamente eso, la solución a los problemas, porque nos ofrecen empleo y para alguna gente es una propuesta atractiva, ¿verdad? Porque piensan que pueden solucionar su situación económica. Pero estas promesas no tienen fundamento porque las empresas, por ejemplo, ofrecen empleo, pero en ningún momento le dicen a las personas que es un empleo temporal mientras se construye la represa hidroeléctrica. Y después la empresa puede tener pocos empleados para dar mantenimiento y para manejar la maquinaria, la cual requiere personal especializado, por ejemplo. Dicen que ellos, al hacer el proyecto hidroeléctrico, van a ayudar con la parte turística de la comunidad, cosa que es una falacia porque una comunidad con un río devastado no es atractiva para los turistas y también afecta actividades de ecoturismo que ya existen en las zonas. Con bingos, con bailes y caminatas para retomar y reapropiarse de las cuencas, el movimiento Ríos Vivos y las comunidades de la zona sur dan la lucha contra un modelo que amenaza con transformar por completo sus vidas. La tarea más titánica que este movimiento tiene por delante tiene que ver con el proyecto estatal de construir la represa hidroeléctrica más grande de Centroamérica, el PH de Iquís, un megaproyecto sobre la cuenca del Río Grande de Térraba, que hasta ahora ha sido ligado sobre todo con sus efectos sobre los territorios indígenas de la zona, pero cuyos impactos socioambientales alcanzan también a varias de las comunidades organizadas en el movimiento Ríos Vivos. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro.